Sumet Mesha, un corresponsal del periódico India Today, entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta, le pidió que hiciese un comentario sobre el modus operandi de la congregación en sus obras de caridad. El periodista le insinuó que había gente que opinaba que alimentando a los mendigos no solucionaba el verdadero problema, sino que deseducaba a muchos pobres. La Madre Teresa le respondió con una sonrisa: gracias a Dios que hay alguna congregación que deseduca a los pobres. Todos los demás están deseducando a los ricos. En otra entrevista, otro periodista sugirió a la Madre Teresa que en lugar de dar pescado a la gente, sería mejor que les enseñara a pescar. Ella respondió: la gente a la que ayudamos apenas puede tenerse en pie. No tienen fuerza para sostener la caña. Yo les daré comida y después se los enviaré para que ustedes les enseñen a pescar. En la vida de la Santa Madre Teresa de Calcuta contemplamos un testimonio de coherencia entre lo que creyó, dijo e hizo. Ella, como todos los humanos, tuvo que pasar por diferentes vaivenes, pero siempre volvió a empezar. No dudó en entregarse totalmente a Dios, en la asistencia a los más pobres del planeta. De allí que fundó una congregación en la cual ella sigue presente. Fue muy fecunda porque supo organizar esta comunidad de amor denominada Misioneras de la Caridad. Muchas veces tuvo que responder a gente muy ocupada en las palabras que en teoría deberían estar siempre al servicio de la verdad. Pero ella no se quedó solo con las palabras, sino que encarnó la obra. Una visión de fe capaz de mirar a Cristo escondido en el pobre, teniendo en cuenta sus palabras sobre el final de la existencia, que nos dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. En estos días existen muchas personas veraces y compasivas, como la Santa de Calcuta, que realizan obras solidarias silenciosamente. Ellas no son publicadas en ningún sitio destacado, pero son miradas con amor por el Padre Celestial. De cara a Dios podemos aplicar ese principio tan sabio que dice: pocas palabras y muchas obras. Y si nuestras obras serán las de comunicar, transmitir palabras que sean siempre de fe, de esperanza, de amor, más aún, si tenemos esa misión de ser comunicadores, ojalá que siempre hagamos obras de misericordia por los más necesitados de la sociedad. Y si es necesario, a veces seamos voz de los que no tienen voces. No nos quedemos solo en comentarios, informaciones, juicios, sino intentemos actuar para ayudar a las personas necesitadas. Porque todo ser humano, aún el que ha fallado, necesita que lo asistamos para salir de sus miserias y pueda retomar el camino, como lo hizo Jesús con tantos pecadores a quienes perdonó para que fueran mejores personas. Verdad y amor siempre tienen que ir juntas, lo mismo que palabras y obras. Intentemos, aunque nos caigamos muchas veces como el niño que da sus primeros pasos, pero mientras tengamos la luz de la vida, volvamos a empezar cada día con un amor